Buenas tardes, queridos oyentes de Revir Radio. Aquí estamos en Salsa Roxa de nuevo, un miércoles más y, por supuesto, un miércoles en el cual tenemos ni más ni menos que a un grupo aquí a tocando en directo. Y nada, chicos, sentaros por aquí donde podáis y charlamos un ratejo. A ver, ¿qué nos podéis contar? Porque han tenido, no hace mucho, han estado por aquí dando mucha cera, ¿eh?, en la sala Revilife. Ahora lo contamos, pero de momento, y para que lo tengáis en cuenta, abajo a la derecha, donde estáis escuchando este programa, tenéis un botoncito de WhatsApp donde nos podéis mandar mensajes y contarnos lo que queráis. De todas formas, por si acaso os digo, es el 608-600551, para que nos mandéis mensajitos o escritos o hablados, como quiera la gente. Y nada, pues, ¿y a quién tenemos esta tarde aquí? ¿Quiénes sois? Decídnoslo. A ver, ¿quién se atreve? ¿Quién se lanza? Pues nada, somos Simbiosis, banda madrileña de rock metal, y encantado de estar aquí contigo, Bernie, esta tarde noche. Pues encantado de teneros aquí y dándonos cañita y esas cosas. Ahora, para que la gente sepa quiénes sois Simbiosis, cada uno, qué es lo que hacéis dentro del grupo, pues, y ya de paso encima que os conozcan vuestra voz y se puedan reconocer. ¿Quiénes sois cada uno y qué hacéis en el grupo? Vale, pues yo soy Acércate Javi. Un poquito más. Acércame un poquito más, sigo siendo Javi y soy el vocalista del grupo. Uh-huh. ¿Otro más? Aquí. Bueno, por aquí un servidor, Lander, y soy el bajista del grupo. Yo, Pete Junior, este y vamos. Soy el batería. Yo soy Carlos, guitarra y coros. Ahí va. Accidente. Yo soy Iván Sueiro y soy el otro guitarra. Vale, y además, casi todos o todos hacéis coros, sí. Encima, ¿no? Sí, somos muy cantarines en general, sí, nos gusta. Nos gusta cantar, sí, y liarla, ¿no? Uh-huh. Eso es. Y, bueno, no sois el grupo original de Simbiosis, porque sé que ha habido ahí cambios y demás. ¿Quién empezó con esta historia? Bueno, el proyecto al final lo arranqué un poco yo hace ya un montón de años, por allá por 2008, 2009, pues al final, pues juntándome con colegas y tal, que habíamos estado todos en bandas y nos apetecía montar un proyecto pues diferente. Y nada, pues así surgió la historia. Y pues eso, con todos estos años ha habido un montón de cambios en la formación, porque al final pues cada uno tiene sus inquietudes, sus proyectos. Y bueno, pues ahora mismo, con la formación cerrada recientemente, pues estamos aquí dando cera y además cera de la buena, y haciendo pasar buenos momentos hace un mes. Sí. No hace ni el mes todavía. Sí, pues no hace bien poco, hemos estado aquí en la sala Revi en el segundo concurso de bandas de Vicálvaro. Uh-huh. Y pues nada, la verdad es que nos lo pasamos muy bien y genial. Además es un buen sitio para tocar, ¿no? Como sitio es la hostia, Sonido, escenario, luces, técnicos. Sí. La verdad es que como te da mucho más cuartelillo, ¿no? Acércate un poquito más, que si no, la gente no te oye. Joder, pues luego me oye, no te preocupes. que sí, impresiona. No, porque al final tienes un pedazo de escenario aquí y estás muy a gusto, puedes ir para un lado o para otro. Y la verdad es que muy bien, la sala está cojonuda. ¿Para repetir? Bien. Sí, claro. Por supuesto, siempre. Y bueno, vosotros os habéis incorporado, además, tú te has incorporado hace poco, ¿no? Junto con el bajista, también. ¿Y qué tal la adaptación con esta gente? Acércate un poco. Venga. Pues bien, la verdad que muy bien. Es una gente muy maja y todo se puede hablar. Y bueno, pues es un poco lo que se busca en un grupo, que haya un poco de solidaridad entre los compañeros, que haya buen ambiente. Y así, y en este grupo lo hay, ¿no? Que eso es lo más importante, porque si no, cuando no hay buen rollito en el grupo, luego en el escenario se nota un montón, ¿eh? Exactamente, se nota en todo. Pues sí, la verdad es que intentamos tener buen ambiente lo primero, para que, pues eso, cada uno pueda expresar ahí sus inquietudes musicales y fluyan las ideas. Y esa es la, ¿no?, la, un poco la filosofía de la banda, pues de ahí el nombre, ¿no? Simbiosis, un poco, pues esa convivencia, ¿no?, entre todos sus miembros ahí, cada uno aportando su granito de arena para confluir en un todo. ¿Y cómo surgió la idea de presentaros al concurso? Bueno, pues justo acabamos de cerrar la formación con Javi Lander y pensamos, bueno, pues una oportunidad que se nos presenta para poner a punto la formación y ponernos a prueba. En general somos, podría decir que somos carne de concursos. Todo lo que vemos por ahí. Concurso que hay, concurso que va. Intentamos apuntarnos porque al final, bueno, pues sabes cómo es ahora mismo el tema de la industria musical en nuestra liga, por decirlo así, es una historia complicada en cuanto a que cada bolo que haces empiezas de plano palmando pasta, porque casi todas las salas hay que alquilarlas, con lo cual te autoexiges un número mínimo de gente que tiene que venir a pagar una entrada con un precio X. Que para tus amigos, pues generalmente siempre os suele ser mucho dinero, aunque lo pagan. Luego se van a ver a grupos como Muse y tal y se dejan 200 euros en nada. Y no pasa nada. Y no pasa nada. No pasa nada. Pero ver a los colegas, va a dos grupos. Ver y a tal, los colegas por 5 pavos, 10. Nos pilla mal, joder, macho, ¿qué tal? Entonces, nada, el tema es que de los solo 10 pavos, más la cerveza, más el taxi, más. ¿Y no hay consumición con la entrada? No, hijo mío, no. No hay cosa. Exactamente, sí. Sí. Pero bueno, entonces, ¿qué aportan los concursos? Aparte de tener acceso a público que generalmente no son los que te oyen, pues el que esa presión, ese hándicap, pues te lo ahorras. Y al final, ¿qué coño estáis liando? Pues que se les ha soltado el cable de los cascos, yo creo. No sé si lo ven en directo esto, pero vamos. No, verlo no se ve, pero oírlo se ve. Es complicado. Espera, ahora me acerco. Debajo, justo en el medio de la mesa, está el conector. Solucionado ya. Seguro. Pues sí, eso. Sí. Que al final nos interesa, yo creo que a todas las bandas en general, ¿no? Pero bueno, es una manera, como decía, de darte a conocer y eliminar el hándicap de tener que traer gente a la sala y todo eso. Vienes con el público de que aportan las otras bandas también. Y siempre con la esperanza eso, de que haciéndolo bien como lo haces y disfrutando, pues atraigas a gente que aunque no sean tu público, tus amigos, pues diga, coño, pues mira, me han gustado estos también, voy a buscarles en redes, voy a tal. Pero también es importante traer a los amigos, porque se ha demostrado en este concurso que los votos del público han dado la vuelta en varias ocasiones al finalista. Sí. De hecho, tenemos una pequeña... vimos una... Nos dio la impresión de que no era como muy aceptado el tema. Vimos así dos críticas con el tema del paso de las fases, en plan de... Y pasan a la siguiente ronda otra vez, muy como entrecomillado y tal. Son parte de las bases y evidentemente... Claro. Sí, al final... Claro, pero ese entrecomillado, que era yo el que lo decía, además... Ah, sí, pues mira... sí, era para picar a las bandas a que trajesen a su gente. O sea, no era por el hecho de decir, joder, ha pasado... No, chicos, traer a vuestra gente, que mirar lo que puede pasar. Sí, no, si al final, en nuestro caso, por ejemplo... lo pusimos de hecho en el post una vez que pasamos a la final, que sabíamos y lo teníamos claro que fue prácticamente gracias al público, pero vamos, las circunstancias y todo eso que al final se dan, pues al final es un concurso, son las bases que hay y te adaptas de la mejor manera que puedes, ¿no? Entonces, bueno, ha habido unos que han salido mejor, otros peor, pero lo que digo, carne de concurso para bien o para mal. Y además que no se nos da mal, ¿verdad? Porque los concursos que nos hemos presentado normalmente ha habido buenos resultados, hemos ido sí, a buenos sitios, o sea que la verdad eso, es que no se nos da mal los concursos. Sí. Hombre, dentro de Pop Rock se presentaron 78 bandas, si mal no recuerdo. Exacto. De 78 bandas fuisteis seleccionados para quedar entre las 12 que iban a participar en escenario. Y al final quedasteis los terceros. O sea, de 100, o sea, de 70 y, o sea, yo creo que ya es para estar muy satisfechos, ¿no? Sí. Y tocar en esta sala, pues, ya es otro plus, ¿no? Claro. ¿No? Y además aquí en Vicálvaro, yo que soy del barrio y tengo mucho del barrio, entonces creo que es un lujo tener una sala como la Revi, un lujo tener una radio aquí también, o sea, todo lo que sea el rock, que apuesto por el rock y que esté en Vicálvaro, pues a mí me parece fantástico. Uh-huh. Es que soy del barrio, ¿no? Yo tiro aquí. Eres del barrio, además ensayáis aquí, con lo cual, pues... Jugamos en casa. Jugasteis en casa. Pero eso también demuestra otra cosa, ¿no? De que no había una cosa así como de decir, oye, un tongo que para que se lo lleven los de casa, ¿no? Que alguien podría decirlo también, ¿no? Visto de esa manera, sí, correcto. ¿Eh? Sí. Pues no, simplemente pues hubo mala suerte de las bandas que había, que estabais. Al final sí, solo puede ganar las 12 bandas. Son así los ojo. No, y dentro, dejando de lado los gustos musicales que podamos tener, que a lo mejor no coincidían mucho con los nuestros propios, pero sí fuimos algo más cercanos a la banda que ganó, a Signos, que desde aquí les mandamos un saludo si nos están oyendo, porque la verdad es que lo pusimos también en las redes una vez que publicamos el resultado del concierto y tal. Que una calidad humana estupenda, hubo mucho acercamiento, en ningún momento sentimos la típica rivalidad esa que se siente, se acercaba a los chavales, oye, andaros al loro que ha pasado no sé qué, que se han perdido papeletas o algo así, decírselo, o sea que no, a lo mejor cualquier otra banda o otra gente pues habría dicho, bueno, pues yo no digo nada y así si sus amigos no echan voto, pues más que me llevo yo. Pues más que me llevo yo. Los chavales venían, nos ayudaron, desde el primer momento cuando estuvimos haciendo la prueba de sonido se presentaron, ah, que sois de Simbiosis, qué tal, encantados, tal. Increíble. Yo creo que hubo muy buen ambiente con los tres grupos de la final. Sí, en general. Vamos, y la fase previa también, sí, en todas las veces que estuvimos tocando. Hubo buen ambiente en general en los camerinos, en el escenario, incluso eso, entre bandas, con el equipo técnico, muy bien, muy contentos. Uh-huh. Bueno, pues ahí lo que sí que hicimos fue pasarlo bien. De eso se trataba, ¿no? Que es lo, yo creo que es lo más importante, quedar primero, segundo, tercero, pues a fin de cuentas uno tiene que quedar primero, otro segundo, otro tercero, ¿no? Pero digo que sí que salí contento. Yo por lo menos sí, a mí me gustó mucho la experiencia y lo que está diciendo Carlos. Que al final gente, hablas con gente, conoces a más gente, más grupos, puedes quedar para otro día, para hacer un bolo, para hacer no sé qué, entonces todo eso es que está muy bien, yo salí muy contento. Y si las bases del tercer concurso, que esperemos que se haga, permite que estéis, pues ahí estaremos. Ahí, ¿no? Eso no hay que dudarlo, ¿no? En ningún momento. Para adelante, siempre para adelante. La verdad es que es curioso, pero las tres bandas finalistas, los tres, me habéis dicho lo mismo. Siempre para adelante. Sí. O sea, es una frase que habéis dicho los tres. Sí, yo creo que a lo mejor es un poco, ¿no?, la filosofía de vida de las bandas de rock aquí en este país, que pues al final es un poco, claro, es un estilo un poco, digamos, de, no es mainstream, es un poco de minorías. Y pues hay que apoyarse entre nosotros y tirar para adelante. Es muy importante el tema del apoyo entre las bandas, que en muchos festivales, conciertos, brilla por su ausencia. O sea, eso de que está tocando esa banda, me voy a tomar algo, no sé qué. Sí, y pero ni te cruzas casi con ellos en el camerino, que los hay también, ¿eh? Sí. A ver, hay de todo. Claro. Supongo que a lo mejor cuando estás aquí, pues eres un tío normal y corriente, a lo mejor cuando llegas arriba, pues se le va un poquito la pinza, o te crees que eres la pera limonera, probablemente no seas, pero aparte, imbécil. Entonces... que los hay. Claro, no. Vamos, sí. Además, para nosotros fue una experiencia muy especial, ya lo comentamos, pero era el primero y segundo concierto que tocábamos juntos, sí, con esta formación. Ajá. O sea, para nosotros fue toda una sorpresa de, bueno, cómo va a salir, a ver, ¿no? Los nervios del directo y tal, pero además los nervios de, bueno, primera formación juntos, después del tema de la pandemia, de tantos ensayos y tal. Y la verdad es que acabamos muy contentos por eso, por el resultado, porque nos pusimos al momento en las pilas. Eso sí que es importante también, ¿no? El decir... Sí, ¿qué tiempo llevábamos juntos? no sé, meses. Un poco... Meses. Sí, incluso Lander un poco menos, sí. O sea... Lander, que llevas 4 meses ahora mismo en la banda, por ahí. Pues sí, entré por octubre, pero no sé si principios o finales. Sí, por eso que nada, ha sido entrar, aprenderse los temas, pasar las navidades y a jugar. Y a jugar. Pasar las navidades aprendiendo los temas. Bueno, por lo menos tuvisteis en este caso la suerte de no tener que participar el primer día, que fue el 20 de noviembre, pues si no, sí que lo habríais tenido un poco complicado, ¿no? Está un poco complicado, sí. Habríamos sí. tirado para adelante, pero... Bueno, chicos, que aquí el tiempo vuela, vuela y vuela, y ¿qué os parece si os hacéis unos cuantos temitas? Venga, pues vamos a ello, que paso, hemos venido aquí. Que queremos escuchar cómo sonáis en directo para que la gente se anime y vaya a veros a los conciertos, que... Mola mucho más todavía el veros en directo, el veros encima del escenario, porque hay que contar, luego hablaremos de esas cosas y de unas cuantas cositas más, que precisamente quietos en el escenario no estáis. ¿Eh? Eso hay que decirlo, que dais espectáculo, no solamente es música lo que hay en un concierto. Y nada, pues cuando estéis preparados, me lo decís y os pongo en marcha aquí todo esto. ¿Ya estáis? Una, dos, tres. Ahí preparando. Bueno, mientras, recuerdo el WhatsApp por si queréis. Es el 608-60-0551 o el botoncito... de abajo de la derecha del... de nuestra página web, tanto sobre todo en el móvil le dais ahí directamente al WhatsApp y se os abre directamente el WhatsApp para que nos mandéis un mensajito. Puede ser escrito o hablado y ya estamos. Pues nada, chicos, todo vuestro. ¿Estáis ya dispuestos? Ay, me va a ir la tos justo cuando tengo que hablar. Estas cosas del directo. Para que se vea que estamos en directo. Me suena. Te suena a ti eso también, ¿no? Sí. Alguna que otra vez cuando tienes que empezar a entonar y que tenga ese... ¿Y cómo solucionas un casito así? ¿Te saltas ese cacho? ¿Les haces a los chicos que den otra vuelta para empezar bien? Pues normalmente lo que hago es buscar otro camino. Es decir, si sé que no voy a llegar porque me voy a quedar, porque me quedo, no me ha dado tiempo a coger aire o que sea, pues entonces me voy para abajo, me voy por aquí, por allá. Uh-huh. Soluciones siempre. Tirar para adelante. Hay que buscarse la vida como sea, ¿no? Bueno, hay que contar por aquí también que tenéis unos cuantos discos por ahí a la vista. De hecho, te traemos un regalito aquí, un disco físico, mira. El último disco que hemos sacado. ¿Cuál es el título? Mientras queden fuerzas. Mientras queden fuerzas. Es un EP que hemos sacado con 6 canciones. Uh-huh. Y bueno, aquí te lo pasamos para que lo tengas aquí y lo podáis pinchar. Pues muchas gracias. Aquí lo recibimos encantadísimos. Y además, ya que habéis tenido el detalle de tener un regalo con este disco, pues yo voy a hacer un regalo de una historia de este disco. A ver si está bien o no está bien, o a ver qué os parece. Vale. Porque hay que hacerse regalos mutuamente también, ¿no? Claro, es igual. Bueno, pues yo digo que esta es mi celda, sentirme ahogado en tierra hasta el largo amanecer. La llave de la puerta de la libertad la tienes tú. Convénceme de que al estar contigo no vivo aislado. Hostia, muy bien. Bueno, sí señor, oye. Muy buena. Pues sí, sería un buen resumen ahí de... Un resumen del disco así, en plan rápido y... Te has quedado a gusto. Hombre, claro. Es que si no, no lo hago. Si no me queda a gusto, no lo hago. Sí, muy bien, tío. Muy bien. Pues para que la gente sepa también un poco de qué puede ir este disco y que lo compre y que lo escuche. Y el anterior disco también. Sí, porque tenéis otro disco, otro EP... Que a mí me llama la atención el tercer tema del otro EP, que es DUS. Sí, es DUS, que al final es el o acrónimo. Estrés, o... Es un acrónimo, es unas siglas que o sea, se corresponden con el título del disco, El sonido de una sombra. Ah, lo que pasa es que cuando compusimos el tema se nos hacía muy largo el título y lo empezamos a abreviar en los setlists Esdus y nos gustó Esdus para título. Yo he de decir que estuve años en la banda pensando que eso era una palabra de latín. Hombre, yo me he imaginado que algo había por ahí, porque en donde lo he encontrado tiene puntos, los puntos entre, entonces dices, esto significa algo, ¿no? Claro, lo que menos te puedes imaginar a lo mejor es que sea el nombre del título del disco también. Sí, ¿no? Sí, sí, es eso, es el sonido de una sombra, que es un poco, pues eso, ¿no? Una frase un poco interiorista, ¿no? ¿Cómo se puede describir el sonido que tiene una sombra, ¿no? Pues por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros y toda sombra tiene su luz, porque si no, no habría sombra. Está clarísimo, ¿no? Está clarísimo. Y luego también tenéis por ahí, que lo sé yo, un CD demo que hicisteis allá por el 2009. Sí, bueno, eso fue en los comienzos de Simbiosis, que además lo grabamos aquí también en Revi. Ajá. Y lo grabamos en directo, un chaval que tenía aquí un estudio que se llamaba Iván. Y nada, grabamos ahí una demo con cuatro o cinco temas. Y ha llovido. Pues mira, desde 2009 y aquí seguís. Sí, sí, bueno, y como dice nuestro último disco, mientras queden fuerzas. No, y a ver, estamos hablando ya de 14 añitos, no es moco de pavo aguantar 14 años un grupo tal como está el panorama, y con lo que hemos tenido entre medias también. Pues sí, la verdad es que, a ver, el que tendría que responder a la pregunta en concreto en este caso es Carlos, porque es el único que como piedra sigue aquí plantado, ¿no? Pero bueno, todos nosotros hemos pasado por diferentes formaciones, hemos estado en la historia y sabemos lo que es estar en el barro en ese sentido. Y lo que comentábamos al principio de la entrevista, siempre es muy importante que haya muy buen rollo, y en el momento en el que empiece a haber roces del tipo que sea, por lo que sea, temas económicos, temas de composición, al final pasas muchas horas en el local, convives, eres familia y o te llevas o no te llevas, y tienes que tenerlo claro bien pronto, porque al final las cosas se tuercen muy rápido y hasta el punto de quitarte la ilusión por venir al local a tocar, y al final esto es un hobby caro. Realmente, intentamos pues sí, que no lo sea, pero es un hobby, claro. Hombre, sobre todo si empiezas con temas de... Y vamos a grabar un disco y... Efectivamente. Y hay que promocionar el disco, porque si no, no lo vendo. Sí. Y todo eso es dinero. Y el videoclip, y el merchand, y claro, el fotos, y el todo, sí, la verdad es que es un hobby muy caro, que todos conocemos, pero que a todos nos encanta, y involucramos muchísimo tiempo y energía. Porque los ensayos, nosotros en nuestro caso ensayamos bastante, un par de veces al menos a la semana, uh-huh, y nos gusta, igual hacemos pocas cosas, pero lo que nos hacemos nos gusta hacerlo bien, no sé, nos focalizamos mucho en la calidad de lo que sacamos. Hombre, es que si no haces calidad, entonces sí que... En nuestro caso preferimos calidad que cantidad, sí. Uh-huh. Además, lo que estáis llevando son EPs con 6 temas... Que ya grabar 6 temas ya cuesta. Sí, sí, bueno, sobre todo eso. Al final es, como dice Iván, la calidad que quieras hacer y el cariño que le quieras poner. O sea, al final, cuando nos planteamos grabar los discos, podríamos haber grabado a lo mejor una larga duración, pero preferimos hacer menos temas, mejor grabarlos en el... lo mejor que podemos hacer, lo mejor que sabemos, en el estudio que nos podemos permitir, que nosotros consideramos que puede sacar un buen sonido a la banda, y al final, pues como dice Iván, preferimos calidad a cantidad. Que en este caso fue en los estudios Cube de Madrid, sí, con Flor. Sí, los dos EPs de hecho están grabados ahí en estudios Cube, con Alberto Seara, Flor a los mandos, aquí le mandamos un saludo, y la verdad que muy contento con el resultado. Pues que la gente lo escuche, porque hoy no lo vamos a escuchar aquí. Nada más que en directo. Bueno, en directo es como se tiene que escuchar también, ¿eh? No, ya. Es que somos una banda muy de directo. Es que lo mejor es el directo. Pero entre directo y directo, pues hay que escuchar el CD también y comprarlo. ¿No? Que la gente lo compre. Y por cierto, ¿dónde lo compra? Bueno, pues a través de nuestras redes sociales, tenemos una tienda ahí en Facebook o a través de Instagram, directamente con un mensajillo, y se pueden hacer con cualquiera de los dos. Uh-huh. Y yo estoy viendo la portada del disco y veo que está todo así como muy en grises, pero hay una nota de mucho color ahí en un ladito, una sí. rosa roja, ¡pum!, sí. que impacta. A ver, me miran todos a mí como diciendo, esta tuya. Te ha tocado. Pero, a ver, la composición de la portada, pues como estábamos comentando, igual que con los temas, al final estuvimos durante mucho tiempo intentando decidir un título que aunara toda la idea de las seis canciones que componen el EP. Y lo que casi siempre nos sale, pues lo que estábamos hablando al principio. Tenemos muy presente el panorama actual con el tema de la música, que siempre tienes que estar dándote de cabezazos con la pared y tal y pascual. Y empezamos a hacer el diseño de... Pensamos en algo que fuera muy, muy grandioso, intentamos darle esa perspectiva, esa dimensión. Y en la portada aparece un atlas soportando el cielo que se cae sobre una muchacha que sostiene una rosa con el tono de color rojo, que es, simboliza, por decirlo así, la esperanza, ¿no? El tema de seguir peleando. De que la rosa sigue viva. Y el otro que las está pasando muy putas allá. Ya te digo. Para decir, pues mientras queden fuerzas, como dice el título, ¿no? Está ahí, menos mal que hasta cachas. Sí. Pues si no, se le habría hundido el cielo totalmente. Eso es parte de las redes sociales. Hay mucho que soportar. Hay mucho que soportar, y en el mundo de la música más, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y también hay que decir que por detrás de esa niña hay una serie de ruinas. Sí. ¿Qué es la ruina? En, bueno, pues, en este, visto desde el punto de vista de este hijo, claro. Sí, no, lo que comentábamos, al final el tema de que las esperanzas a base de darte cabezazos contra esa pared, pues muchas veces se va todo. En vez de romperte la cabeza, al final has roto todos los edificios, ¿no? Se va todo un poco al carajo, y hay veces que, pues eso, que cuesta levantarte de las cenizas, ¿no? Y hacer nuestro caso, por ejemplo, es un fiel ejemplo de tener un segundo disco editado, tener un videoclip rodado, tener todo el dinero invertido y que la formación se trunque por circunstancias. Uh-huh. Y en lugar de decir que habría sido lo fácil, pues a la mierda y empezamos de cero, nos vamos por ahí, pues aquí hemos seguido peleándolo. Uh-huh. Y bueno, pues al final es un resumen la portada de la situación de la banda también, como nos hemos... Uh-huh. Entonces, pero claro, si hay esperanza, quiere decir que estáis pensando ya en nuevos temas que en un futuro podrán ser un EP, ¿no? O sí. un LP incluso. Sí. Ahora mismo estamos en fase de composición también. Un poco lo que comentábamos, ¿no? Que al ser Simbiosis es un grupo de cinco miembros y el tema es que todo el mundo aporte. Entonces, las labores de composición las hacemos entre todos. Uh-huh. Eso tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Las cosas buenas, ya lo dijimos, todo el mundo aporta su granito, todo el mundo da su visión, que normalmente siempre se enriquece. Y además cuando sale algo al final, pues todo el mundo pues lo considera como su propia obra. No es que alguien venga con una idea divina y todos los demás tengan que seguirla, ¿no? Lo malo de eso es que es un proceso más lento y más arduo y cuesta un poquito más. Pero sí estamos en ese proceso pero de composición. De alguna manera empezáis, ¿no? Con alguna idea que trae alguno. Sí. ¿Cómo suele ser? Pues como todo el mundo. Normalmente es de un riff o de un ritmo de batería. En este caso, Carlos o yo venimos con algún riff. A mí se me dan mejor pues algunas melodías más simples y hay algunos riffs. Carlos trae buenas ideas y luego entre todos desarrollamos, no sé, también cada uno aporta un poco su granito, su... La verdad es que empieza por un lado y va evolucionando y tenemos temas que hemos tardado 3-4 meses un poco en desarrollar y ha ido cambiando. Nos gusta mucho complicarnos la vida. En vez de hacer una composición muy sencilla, 4x4 y tira para adelante, ¿verdad? Cada vez más buscamos un rollo progresivo de no, vamos a cambiar el ritmo, la entonación, todo. ¿Para qué vamos a hacerlo como lo hace todo el mundo? Sí, eso es. Que tenga un sonido Simbiosis, ¿no? Eso es. Sí, pero sí, nos gusta complicar un poco la vida, darle muchas vueltas a las ideas. Como ha dicho Iván, pues eso, al final los temas son un poco la criatura de toda la banda. Y es que, de hecho, tiene que ser así, es un poco la filosofía del grupo, ¿no? Que cada miembro sienta que lo que sale al final, el producto final, es un poco hijo suyo, ha puesto ahí... se ha dejado ahí sangre, sudor y lágrimas. Uh-huh. Y ¿os cuesta mucho poneros de acuerdo? ¿O hay algún tema de estos que empieza y sale demasiado fluido que dices, coño, pero si nos ha salido prácticamente en una tarde? Sí, bueno, sí. Hay que la cosa se dan los dos, se pueden dar los dos extremos, ¿no? Sí, realmente hay de todo. Depende del tema, de la idea, cómo esté concebida y de lo que se traiga. También influye mucho lo que estemos escuchando en ese momento en cuanto a lo que comentaba antes Iván, de lo que nos queramos complicar y lo que no, porque a pesar de ser un segundo álbum este y el tercero el que estamos en aras de componer, seguimos intentando encontrarnos, ¿no? Seguimos buscando un poco el rollo dependiendo de las influencias que vemos, cosas nuevas que decimos, ostras, cómo mola esto y a esta gente le sale muy natural y yo me pongo y la cabeza se me va por otro lado siempre, ¿no? Uh-huh. Entonces al final esas cosas nos influyen y a la hora de componer y de hacer las historias que traemos al local se ve, y hay cosas que las tienen muy claras. Se la explico a Iván, por ejemplo, Carlos viene con un riff, enseguida yo lo pillo con la batería, me pongo a tocar, el otro empieza a tararear una melodía y ya solo falta la letra. Uh-huh. Y sale rápido, y otras cosas que están más mecánico, vamos a hacer aquí, si ahora esto le meto una contra aquí, no sé qué, pues venga, otra vez a rehacer, y estamos todo el rato dándole vueltas hasta que al final nos queda algo cuadrado, ¿no? Una cosa que sí hacemos o intentamos es escuchar también nueva música. Creo que también hablamos mucho de qué grupo estamos escuchando últimamente, qué discos nuevos que hayan salido en los últimos años, en los últimos 2-3 años, no muy atrás, también por ver lo que se hace por ahí, lo que se hace fuera, lo que se hace aquí, y coger influencias muy diversas, ¿no? Desde los clásicos que nos gusta a todos, pero también mucha música moderna que se hace hoy en día, que mucha gente no conoce, pero que para nosotros nos parece que son tan buenos como los clásicos. Pues vamos a hacer una rueda por los cinco, y Iván, ya que has empezado y has partido el melón, te va a tocar empezar a ti. ¿Qué influencias son las que a cada uno? Sí. Porque claro, luego el conjunto es otra cuestión. Es un poco lo que decía, no somos niños y ya tenemos una edad, ¿no? Pero yo, mis gustos van desde cuando empezaba pues a escuchar lo típico de todo el mundo, de Metallica, Megadeth, Judas Priest, son uno de mis grupos favoritos, también a cosas un poco más suaves, y últimamente pues me gusta Trivium y música, pues, y cada dos por tres descubro grupos nuevos, por ejemplo, me cuenta Pedro, como Motionless in White o muchos grupos que hemos escuchado últimamente, que escuchas dos o tres canciones y la verdad es que mola, y intento escuchar cosas muy nuevas y muy variadas. Uh-huh. Bueno, ¿por dónde seguimos? Pues yo mismo. Bueno, ¿tú mismo? Pues, influencias pues un poco como Iván, ¿no? Los clásicos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, a lo mejor estoy más influenciado la parte guitarrística por bandas como Pantera o Machine Head. Uh-huh. Y, pero luego en cambio también otras bandas con otro tipo de sonidos así más ambientales como U2, me encanta el tema de los delays que usamos mucho en los temas, eso es un poco pues eso, influencias de bandas como U2, como he dicho. Y ya pues bandas más modernas pues también pues eso, Trivium, Bullet for My Valentine o incluso Periphery, que es una banda progresiva de metal moderno que me gusta bastante, y también pues eso, nos vamos empapando ahí de cosillas. Vete. Yo no soy tan clásico como los compañeros, la verdad, pero vamos, yo es que en otras bandas en las que he estado, en otras formaciones, he tocado palos diferentes, ¿no? He sido siempre de metal, he estado haciendo jazz fusión, he estado haciendo música más latina, más comercial también, pero en el momento que he oído grupos a lo mejor como Dream Theater, que he visto ahí el progresivo, ahora en muchos modernos de Memphis Mayfire, en el que mezclan tonos claros a la hora de cantar con screaming en las partes que la música, la letra te lo pide, ¿no? Que hay cabreo ahí y eso no se puede cantar, ¡oh! Eso tienes que gritarlo y romperte la voz, y hay muchas bandas de ese tipo. A colación de lo que decía Carlos de Bullet, estuvimos el viernes pasado en la Riviera viéndoles. Vinieron Bullet, Ginger y Atreyu, que Atreyu no les conocía yo, por ejemplo, y chapo, o sea, es otra banda que añado a mi playlist de Spotify, y Bullet, impresionantes, o sea, lo que oyes en los directos es lo que hay en los discos, yo me fui sorprendidísimo, encantado. Sí. Eso mola también, ¿no? Sí, que brutal. Se sepa defender en el escenario lo que está grabado en el disco. Brutales, sí. Ander. Yo también le doy mucho a los clásicos, la verdad. O sea, escucho música hoy en día, pero cada 2x3 en mi Spotify está sonando también Megadeth, Iron Maiden, Motorhead, pero luego también me gusta también, por ejemplo, escucho bastante rap, entonces el rap metal también, grupos como Defcon 2, Hora Zulu, entonces sobre todo nacionales en ese aspecto es de lo que más escucho. Y luego también como Pedro, también he estado en otras bandas que no eran de metal y hacíamos soul, entonces esa etapa me metí bastante en la música de los 50, de la Motown y así, y también yo creo que me ha aportado bastante. Es que hay algunos por ahí que se encierran en yo solo escucho esto y el resto es patata. Demasiados. Y no saben lo que se pierden. Exactamente. Javi, tu turno. Bueno, pues yo soy casi de esos que se quedan ahí atajados. Sí, yo soy clásico 100% para todo. Uh-huh. Sí, yo soy muy de Zeppelin. De Beethoven y... también, cuidado. No, por eso. Bueno, de hecho he ido a ver al Divo 4 veces. Ojo. Y de las músicas más de ahora, Trivium es lo que escuché la última vez. Porque en realidad de este tipo de música metal, así tan más fuerte y demás, es mi primera incursión. Es decir, la primera vez que hago este estilo de música con este estilo de voz. Entonces sí que busqué algo para estudiar, para ver cómo es. Uh-huh. O sea, esto cómo es, ¿vale? Pues yo vengo de hacer ¿cómo va? De música, pues más heavy, más unos tonos muy agudos, música tal y cual. Y claro, de repente me meto en este charco y digo, vaya. Y ahora qué, claro. Entonces empecé, claro, les pedí a ellos, digo, pasarme cosas vuestras, de vuestro rollo, este que escucháis vosotros, y he escuchado muy pocas cosas porque no tengo tiempo, la verdad, pero bueno, mola, estoy en ello. Uh-huh. Estamos trabajando en ello. Pues la verdad es que yo me ha pasado, y no sé si a vosotros os ha pasado. Bueno, tú has dicho que sí, que el otro día un grupo que no conocías, pero cuando vas a un concierto, es cierto que muchas veces te sorprendes con alguno de los grupos que menos te puedes esperar. Sí, sí. ¿No? Y por eso es importante, y yo lo remarco muchas veces a la gente que va a los conciertos, vamos a ver, te cuesta 10 pavos por ver 3 grupos, no voy a ver solo el que te mola, ve a ver a los 3, y encima, pues, oye... A lo mejor descubres cosas que te sorprenden y mucho, ¿eh? Suele pasar. Y más a menudo de lo que muchos se piensan. Pues sí, yo creo que es algo importante. Además, estar siempre, pues eso, buscando música nueva, porque siempre salen pues cosas nuevas que te puedan influenciar o que te puedan llamar la atención. Además, la gente, yo creo que tiene muchos prejuicios, lo que tú comentabas, ¿no? Muchas veces. Sí. Ya solo por el nombre de la banda, por el logo o por el orden en que actúa en un sitio, pues ya dice, va, estos no. Y luego si los ves, si los escuchas, no solo escucharlo en Spotify o en un disco, la energía de un directo yo creo que es insuperable. Y claro, entonces es cuando te dan las sorpresas de, esta banda que yo pensaba que no era muy allá, lo ves en directo, ves la energía que desprenden, cómo mueven, cómo transmiten, cómo se comunican con el público, y entonces ya tu percepción cambia. Yo también lo he comentado en alguna ocasión, un cantante bastante conocido en este país, estaba, que ahora creo que ya no está, en un grupo de, bueno, la edad de oro del pop español, se llama. Y yo cuando lo fui a ver, empiezo a escuchar una canción, bienvenido, no sé quién, pues el, más del 60% de las canciones que hay aquí son de rock. Entonces, cuando terminó el concierto, señor Comesaña, por favor, venga usted para acá. ¿Por qué le llamas al grupo La Edad de Oro del Pop Español y no del rock? Respuesta rápida, fácil y sencilla. Dice, porque si en vez de pop pongo rock, no lleno la carpa. Así de sencillo. Mucha gente tiene prejuicios por eso. Y luego van a ver una peli, están viendo un anuncio, joder, cómo me mola esta música. Sí, eso, vamos, eso que acabas de decir. En los anuncios. Es un clásico, ¿no? Es como, sí, no, yo no escucho rock, a mí eso no tal, pero luego, efectivamente, un anuncio, un spot, un documental, un vídeo de, yo qué sé, de cualquier y en películas, cosa, de películas. En películas, banda sonora de película. Te cascan ahí un trallazo ahí. Un trallazo. Sí. Mira la serie con lo de Metallica, por ejemplo. Mucha gente que ha descubierto Metallica de repente por una serie, ¿no? Ah, con la serie esta de, ¿no? ¿Cómo es? Stranger Things, ¿no? Stranger Things. Gente ha descubierto el Master of Puppets ahí casi 30 años después. Sí, pero es que pasa así. Pasan así las cosas. No hay más vuelta. Pues la gente le meten, porque normalmente las radios comerciales y las televisiones te meten pam, pam, pam, pam y no escucha a la gente nada más. Sí, es verdad. Vamos, yo tengo una teoría, porque yo creo que aquí en este país el rock es de minorías, pero un poco de cara a la galería, ¿no? Porque yo creo que hay gente que a lo mejor escucha rock, pero no lo exterioriza, ¿no? Es como, esto me lo quedo para mí. Sí, y no, y el tema de las modas. El tema de las modas. Yo es que escucho al cantante o a la cantante que está de moda. Y no escuchas nada más, pues no sabes lo que te estás perdiendo. Y yo quiero escucharos más. Pero tampoco ayuda el tema de las radios. O sea, hay pocas radios como vosotros, por ejemplo, porque Rock FM, que es la típica, pero es que a Rock FM le sacas de los clásicos. Yo no oigo estas bandas que hemos hablado nunca. Ah, pero ¿tienen música diferente a los clásicos? A eso me refiero, ¿me entiendes? O sea, que si nosotros mismos, llamémonos los que somos del rollo, y no nos ayudamos o no potenciamos nuevas bandas y todo lo que hay, el nuevo metal que hay en las nuevas historias, porque estás pensando en un share. Y es que si me no pongo a Iron Maiden o no pongo a Judas o no pongo este tema de AC/DC, sí, pues ya me va a bajar el ser, tío. O no pongo el agradecido de Rosendo. Que solo, es que solo tiene el agradecido. Claro. O es que nada más tengo, no sé. Hay muchos que solamente ponen una sola canción, claro, de ese grupo, de ese cantante, claro. Y dices, pero tío, estás poniendo la peor canción de todas las que tienes. Es que claro. Siempre, sí que es cierto que siempre ponen la misma, tío, es un desahogo. Sí, sí. La Creedence está constantemente... Sí. Bueno, por lo menos hay una pequeña ventaja que no es tan exagerado como Kiss o otras radiofórmulas, que es... está sonando tal canción, son las 10 de la mañana. Efectivamente, son las 10 de la mañana, pero clavas. Pues nada, chicos, animaros a darle un poquito de cera y vamos a escuchar otros 3-4 temitas, ¿no? 4 temas tengo yo por aquí, si no me equivoco. 3 y 2 quedan, ¿vale? Bueno, pues 3 y 2, despedimos el programa con 2 temitas, luego más tarde, y de momento, pues estos 3, entre ellos va a ir ese Estus, que es el sonido de una sombra. Por cierto, luego me contáis, cuando volváis a sentar, ¿la sombra de quién es? ¿De una persona, de un gato, de un perro? Es que estoy cayendo yo en eso, de una sombra, pero una sombra, porque en la portada se ve un gato, pero también se ven otras cositas por ahí en la portada. ¿Qué puede ser? Y lo que no se ve. Es que a veces las sombras son más importantes que las luces, aunque mucha gente no lo quiera ver. Pues cuando queráis, adelante. We'll be right back. hay que ir preparando alguna cosita de entre tema y tema, porque hay algún cambio seguramente de ritmo, de música, de melodía, de... ¿Por qué no lo escuchas? Lo escuchas y te enteras mejor. A ver, ya se está terminando de preparar. A ver qué nos van a tocar. Vamos ahí con la llave. Pues que preparen la puerta. We'll be right back. queréis tocar otra más. Y dejáis una para el final, nada más. Sí. Una o dos para el final. Como queráis. O sea, como queráis. ¿Cómo es, Peter? ¿A tiempo estáis? ¿Estáis calentitos para tocaros otra? Pues venga. Pues haceros otra y despedimos el programa con una y ya está. Pues venga. ¿Y cuál es la que toca? ¿Cuál es la que vamos? Vamos con... Convénceme. ¿Convénceme? Ah, vale. ¿Te convenzo? ¿A qué os tenemos que convencer? A todos. ¿A todos? ¿Todos? ¿A todos? Cuanto más mejor. Pues a ver quién convence a quién. ¿Estamos? Sí. Avanti. We'll be right back. Bueno, pues vamos a por la última ronda de charlita de esta noche, que yo creo que estamos aprendiendo y conociendo bastantes cosas de Simbiosis y de todos vosotros, pero hay alguna cosita que a mí me ha surgido mientras estabais ahí tocando y cantando, y por ejemplo, Javi, ahora tranquilamente. Por ejemplo. ¿Cuál es tu cantante favorito? No estoy hablando de grupos, no, no, el que más te inspira. Te he puesto un brete complicado. No, los estoy organizando. esto va a ser duro, ¿eh? Claro, ese, ¿a quién dejas fuera, qué, no? Depende para qué, me voy a quedar con Leo Jiménez, porque me parece brutal, una técnica de la hostia, pero de la hostia. Me voy a ir a otro extremo, pero a tomar por el santo culo, que es Pavarotti. Ajá. Déjame, algo está por ahí. Está sonando, te ha dejado el clac, clac, clac, clac. Está ahí sonando de fondo. Por ahí. Y no sé. Ah, te había dicho uno, tampoco. Ya, pero es que, forzar, pero sí, pero es que yo, ¿a quién dejas fuera, no? Yo escucho mucha música, mucho, y de muchos estilos. Pero sobre todo voces. Ah. Y me gusta escuchar voces de todo, tipo Mónica Naranjo. O sea, Mónica Naranjo, eso es para vamos, para hacerle un monumento. Entonces, es que no te podía decir. Me voy a quedar con esos. ¿Vale? Y con José Andrea, que di clases de técnica vocal con él. Y ya está, y ahí me voy a quedar. Y ahí te quedas. Sí. Bueno, pues no está nada mal. Es que hay mucho, mucho. Es que hay mucho por ahí, mucho. Lander, ¿y bajistas? Porque eso es más difícil de apreciar, ¿no? Yo creo. Es más difícil de apreciar, pero también hay muchos. Lo que pasa es que están muy escondidos normalmente. ¿No? Están casi todos los músicos conocen Jaco Pastorius, que es como un así emblema, pero luego hay un montón de artistas que llevan bajistas asalariados que son increíbles. Lo que decía él, pues Mónica Naranjo, concretamente Mónica Naranjo no sé, pero probablemente lleve un bajista que sí, sea increíble, y esas influencias siempre están muy bien. Alvarito de Hamlet es el que va con Mónica Naranjo. Álvaro Tenorio. Míralo. Por ejemplo, sin ir más lejos. Y uno de los mancos de este país, y, ¿no? Y eso es, mira, por ejemplo, es un Álvaro de Hamlet es un bajista que la verdad a mí me encanta cómo toca. Y así por nombrar alguno. Luego de aquí nacionales está Pepe Bau, por todos conocido. Sí. Y luego ya pues habría que irse. Ya, bueno, habría que buscar más. Ajá. Porque ya, pues eso, igual ves una banda de jazz y ves un bajista muy bueno. Así que bajista yo muy bueno, o sea, que tenga el más referencia, no sabría decir. Y de influencias, pues todos al final. ¿Y a la batería? Pues a mí me pillas en ese sentido. Te pillo total, ¿no? Sí, porque realmente yo es que no soy... Siempre que hablamos de este tipo de cosas y surgen en las entrevistas o veo que se las hacen a otros, envidio la capacidad que tiene mucha gente, en este caso, por ejemplo, mis compañeros, cuando se ponen a hablar de la banda tal, sí, hombre, porque el guitarrista lleva una PSG, no sé qué, y tiene un lunar en la ceja. Y yo no tengo ni puñetera idea de los nombres de la mayoría de los baterías de las bandas. Sé las bandas que me gustan, sé sonidos que me gustan, por nombrar a alguien que sí conozco y que me da cerca, porque al final además doy clases con él, a Manu Reyes de Sober, que... Por cierto, ayer le vi por aquí. Sí, está aquí, da clases, por si alguien está interesado, por cierto, aquí en Revit. Y aparte de estupendísima persona, tocando es un fiel, tío. Uh-huh. Y casi todo lo que oigo en cercano a estos estilos que tenemos, me fijo en los sonidos de la banda. Y uh-huh. casi todos los baterías que hay en esas bandas de ese nivel son top. O sea que no me podría quedar con ninguno. Me gustan sonidos, ya te digo, y, uh-huh. y ambientes de bandas. Complicado de sí, seleccionar. Sí. ¿Y guitarras? Guitarristas ya abrimos mucho el abanico, ¿no? Pero, o sea, te podría decir 10.000 millones. Ya, pero es que si no quiero 10.000 millones. Si tuviera que quedar con uno, así que se me viene a la cabeza, seguramente sería con Dimebag Darrell de Pantera. Uh-huh. Por todo, por sus solos geniales, el uso que hace de las escalas, sus riffs ahí demoledores. Yo creo que es de las personas quizá que a la guitarra que más me haya influenciado. Uh-huh. Iván. Pues yo, hombre, influenciados, cuanto más escuchaba, pues al principio escuchaba mucho Judas Priest, con lo cual los guitarristas de Judas Priest me han influenciado, Mustaine, Megadeth. Tengo una guitarra firmada por Mustaine, por cierto. Ah, eso y, sí que es un lujo, sí, ¿eh? Sí, es un lujo, sí. Y, pero también pero he escuchado... Vendí. No, la sigo teniendo. Lo que pasa es que está descolorida, pero la sigo teniendo. Y pero también de otros géneros, no sé, John Mayer, hay gente por ahí que es brutal con la guitarra y la verdad es que somos mucho, yo creo que tanto Carlos como yo somos mucho de ver guitarristas y YouTube y Instagram, gente que sale y seguimos mucho ese rollo, ¿no? Yo, Tony Waka también, le seguimos mucho, por poner ya españoles y igual cercanos, también me flipa muchísimo Davis de Angelus Apátrida y ajá. Guillermo que tocan, que es una pasada. Pues, ¿os habéis fijado una cosa curiosa que habéis os ha pasado los cinco? Todos los que habéis nombrado son de los que es muy raro que salgan en las listas de las revistas y los medios de comunicación importantes y grandes. No aparecen esos en los top 10. Y deberían de estar no en los top 10, sino en los top 3. Incluso, ¿no? Es curioso cómo se manejan esas listas, ¿no? Sí, y igual es un poco lo que decíamos antes, ¿no? De lo popular de la música, de lo que te bombardean continuamente, incluso en entornos rock. Exacto. A cuando tú tienes ciertas inquietudes y empiezas a escuchar y a ver el abanico y escuchas otras cosas. Claro, es que hay que moverse y mover el oído, ¿no? Y que te haga sentir. Sí. ¿No? Y bueno, nos quedan como 5 minutos más o menos de charlita. ¿Qué sería lo que no hemos hablado o lo que no hemos comentado que te gustaría comentar? Ahora empezamos al revés, empezamos por Iván. Salta la cabra, digo, paso palabra. Paso palabra. Ya empezamos con... Pues mira, Bernie, me voy a tirar yo ahí a la piscina, porque antes estábamos hablando de no de las bandas, de pues eso, el ambiente que hay en los conciertos, en los concursos y tal, ¿no? Y no, has mencionado algo que iba ahí a hacer un comentario, pero al final ya hemos saltado a otro tema, ¿no? Pues eso, la cierta rivalidad que hay, ¿no? En este país, entre músicos, incluso entre las personas, ¿no? Es como muy español, ¿no? Como yo soy mejor, yo soy tal, este tal, yo tengo que estar por encima de este, ¿no? Y la verdad es que un buen amigo mío y profesor de guitarra mío, Tony Martínez, que por cierto, si escucha esto, le mando un saludo, pues me dijo una vez, ¿no? que él piensa un poco más como, digamos, como los americanos, ¿no? Tiene otro concepto. Aquí es como está el yo quiero destacar. Y allí los músicos es como yo me rodeo de talento, ¿no? Me rodeo de músicos buenos. O si tengo una banda, giro con otras bandas que sean buenas. Entonces, como ellos tienen la filosofía como que el talento llama al talento, ¿no? Efectivamente. Es como si juntamos mucho talento en un espacio pequeño, pues vamos a hacer una cosa mucho mejor y a llamar mucho más la atención que a intentar destacar, ¿no?, uno sobre otro. Si me quedo antes con las ganas de ahí de comentarlo y eso sería. ¿Has visto? Has tenido el momento de comentarlo al final. No sé. Realmente creo que hemos hablado un poco de todo en cuanto al grupo en sí. Pues agradeceros el tema de habernos invitado. Recordarle a la gente, mucha o poca, que esté oyendo esto en directo o en diferido, porque creo que lo colgáis luego. Sí, luego durante la semana se repite otras 3-4 veces. Estupendísimo. Aquí en esto, y luego lo subimos a plataformas. Estupendo. También. pues nada, recordarles que si les ha gustado lo que han oído y eso, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. El nombre de la banda es Simbiosis, la primera y con Y, importante. Y sí, porque si no, no se encuentran. Efectivamente. De hecho, además, el tema de los motores de búsqueda, tanto en YouTube como en tal, están un poquito de aquella manera. Hemos tenido que corregir en el pasado algún problema que ponía Simbiosis y salía ahí tres tíos tocando el Iguazú y alguna movida ahí extraña. Pero nada, emplazar a la gente a nuestras redes sociales, como digo, a que nos sigan por ahí y pues eso, que si les gusta la historia, pues que nos den un feedback para saber que están ahí y esperamos que haya conciertos dentro de poco y nada, podamos vernos en directo, que es donde nos gusta estar. Es donde mejor se está. Lander. Yo creo que es que ya se ha dicho todo, vamos. Entre Carlos y Pedro, yo creo que se ha dicho un poco todo lo que quedaba en el tintero. Todo lo que quedaba en el tintero, que hay que unir fuerzas entre grupos y que eso, y que hay que seguir adelante. Uh-huh. Javi. Potenciar la música en directo es lo que hay que hacer. Música en directo. Aquí estamos haciendo música en directo. Música en directo. Porque yo creo que es importantísimo. Vas a cualquier concierto y es ese ambiente que tiene. Y ese rollo. No tiene que ser ni heavy, ni metal, ni pop, ni de carajos. Es la gente que tienes al lado, la gente que rodea, el ambiente que hay. La música en directo es que es fundamental. Y es muy necesaria. El cruzar la mirada con el músico que está en el escenario o el músico con el espectador que está ahí abajo. Es que es muy necesario para salir a la calle, moverte, conocer gente. Y además, ¿no te retumba el cuerpo igual? No. Con unos cascos o con unos buenos altavoces que con un directo. Totalmente de acuerdo. La música hay que disfrutarla, pero también sentirla. Efectivamente. Eso es una buena frase para apuntar, ¿eh? Me has mirado los ojillos, no sé por qué lo has hecho. ¿Querías decirme algo? No sé. A lo mejor da para un tema. Bueno, todo es posible. Sí, aquí hay temita. Pues chicos, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Pues eso, gracias a ti, Bernie, por invitarnos. La verdad es que hemos estado genial, súper cómodos. Sí. Una entrevista fantástica. Pues me alegro que os haya gustado, que además hayáis podido disfrutar de hacer un ensayo un poco más potente, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Mm. Porque al saber que hay gente al otro lado, como sí, que te sí, lo tomas sí, más, sí. más en serio que un ensayo. Y mira que no estamos finos, ¿eh? Porque estamos... Ojo. Pero mira las sonrisas de todos. Sí, sí. O sea, estamos todos contentos. Sí, sí. Eso es que, ¿tú sabes lo que me alegra a mí? El ver las caras como las que tenéis vosotros. El decir... Joder, ha molado. Sí, hombre. Ha molado. Tocar, si es que tocar mola. Es que tocar. Es... La música mola y en directo mucho directo... más. Sí, sí. Pues lo dicho, muchas gracias. Nos seguiremos viendo por aquí porque nos cruzamos alguna que otra vez. El concierto, ¿no? Que como decía yo antes, que menos hemos tardado en llegar al sitio, es cruzar el pasillo. Cruzar ni siquiera la acera, el pasillo. Y punto. Pues, ¿qué decir? Pues que nos seguiremos viendo y que hay que seguir disfrutando y que cuando tengáis algún bolo o cuando saquéis ese nuevo disco, lo que sea, os esperamos por aquí, ¿eh? Cuenta con ello. Así que... Y a nuestros oyentes, pues, ¿qué les vamos a decir? Que este fin de semana que se vaya a algún concierto. Exactamente. Eso sí, para empezar. Sí. ¿Eh? Y bien, que lo disfruten. Concierto, tú fíjate bien, Sanse. San Sebastián, ¿no? Es un concierto de... No me acuerdo cómo se llaman, pero que es un rollo acústico. ¿Sabes? No me acuerdo, joder, cago en 10. Bueno, la guitarra de Beethoven R. Javi Oliva. No. El Chechu. Alberto, creo que es. Bueno, da igual. Alberto era el cantante. Cierto es. Es que creo que conozco a alguno de... Probablemente, ¿no? Probablemente los conozco de algo. Que tiene, va con la chica. Y con Yolanda. Un acústico, sí, exacto. Sí. Tiene un rollo acústico muy guapo. Uh-huh. Muy guapo, tío. Y hay un garito ahí en Sanse que mola, que hace conciertos así de vez en cuando y tal. Bueno, muy de vez en cuando, de hecho. Uh-huh. Y se está más bien que en brazos, tú. Uh-huh. Pues sí, sí. Una buena recomendación. Sí, sí. A Sanse. Alberto y Yolanda y a Sanse. Pues nada, recomendación hecha. Por ahí está la agenda de conciertos en la página web y de prijuave.es, y que hay que disfrutar de la música. Y sin colarse de otras cosas y con mucho cuidadito con el coche, sí, por supuesto. Que os esperamos el miércoles que viene y nada, iros cogiendo vuestras posiciones para este último tema que ya... Hay que darlo todo en el último. Sí, además que nos vamos a despedir con un pequeño homenaje a una banda que nos gusta un montón, porque es una, vamos a hacer una cover de Esquizo y esperamos que os mole. Pues nada, esa cover de Esquizo y que se titula Renuncio. Pero no renunciáis a nada. No. O sea, aquí, como habéis dicho antes, siempre para adelante. Que no. Solo a veces sí, meternos al local a ensayar. Pues nada, lo dicho, gente, disfrutar de la música, disfrutar de la vida, y el miércoles que viene aquí estaremos con otro entredicierto más. O sea, vamos de entredicierto en entredicierto. Hace dos semanas tuvimos a Billete de Ida, la semana pasada tuvimos a Signos, ahora a Simbiosis y la semana que viene a Jess Falcon. Otro más, aquí perfecto. Música en directo. Perfecto. Siempre que se pueda. Muchísimas gracias. Adelante, chicos, cuando estéis preparados. Y que si alguno se quiere pasar por aquí algún día, que nos lo diga también. Eso es una declaración de intenciones. Efectivamente. El que quiera, que lo diga y que se ponga en marcha. The cold.